Ya chale, chango, chilango, que chafa, chamba, te chutas. Noche que andar de tacuche y chale con la charola. Tan choncho como una chinche, más chueco que la fayuca. Confusca con cachiporra, te pasa andar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava. Chambiando de chafirete, me sobra chupe pa' changa. Saco chipote, la chota no es muy molacha. Chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al congal, no manches, dice la changa. A choro de este por ocho, en chifla pasa la facha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritaba. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los muy buenos días, bienvenidos al Choa del 8. Conmigo tenemos a Simonov. Simonov, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Encantado de encontrarme aquí de nuevo con ustedes. Bienvenido. Bueno, soy su huésped, cavernario, y los demás se nos unirán poquito más adelante. Están un poco ocupados por el momento. Pero bueno, empezamos, Simonov. Pues vamos allá. El tema del día. El tema. Vamos a hablar un poco sobre la Iglesia Católica y el gran problema que tenemos ahora gracias al nuncio Vigano. ¿Qué te parece lo que está sucediendo en la Iglesia, Simonov? Lo que estamos viendo ahora es otro más en la larguísima serie de las intrigas de luchas de poder dentro del Vaticano. Desde prácticamente el inicio del papado, pues ha habido luchas soterradas de poder, y se han hecho según las causas célebres del día, muchas veces incluso sin tener gran interés en las causas en sí, sino simplemente por ver quién era capaz de cada una de las familias, digamos, del poder, buscando su lugar bajo el sol, su lugar para hacerse con la silla de San Pedro. Aunque bueno, luego es el Espíritu Santo quien elige este tipo de cosas, pero siempre se puede orientar el espíritu para que sople en una u otra dirección dentro de ciertos márgenes. Claro, y la Iglesia está compuesta de hombres corruptos. Efectivamente, allá donde haya poder, siempre las tendencias a la corrupción van a aflorar fácilmente. Y el poder religioso no es ninguna excepción. Claro. Entonces, bueno, contando un poco lo que pasó con Vigano. El nuncio hizo una declaración recientemente, justo cuando el Papa estaba en el Consejo de las Familias, en la reunión sobre el reunión familiar, el Congreso Familiar, no recuerdo el nombre, que se realizó en Irlanda. Justo cuando el Papa estaba ahí y cuando acababa de salir la declaración del jurado en Pensilvania, en Estados Unidos, donde demostraron que había habido miles de casos de violaciones o de por lo menos abuso sexual a lo largo de 100 años en Pensilvania. La conciencia del nuncio, o por lo menos eso dijo él, no lo dejaba en paz y declaró en una declaración de 15 páginas que, en términos prácticos, el Papa sabía que eso que estaba pasando, que el Papa defendió a McCormick, que un cardenal que había defendido, que había abusado de varios estudiantes de escuelas, de seminarios de iglesia, y que el Papa sabía que este era una persona enferma, porque el Papa Benedicto lo había retirado de servicio y el Papa lo devolvió al servicio, ignorando advertencias que el mismo nuncio Vigano le dio al Papa Francisco. Sí, efectivamente fue en el sínodo de la familia, si no recuerdo mal el nombre. Sí, probablemente estés en lo correcto. Sí, y claro, lo de los abusos de pederastia en el Vaticano es algo que viene de antes, es algo que viene ya incluso desde el papado de Pablo VI. En adelante, del cual, por cierto, Pablo VI, hay algunas teorías conspiratorias que dicen que él sería incluso uno de los involucrados directamente en el escándalo de pederastia. ¿Y era pedrastra o era una homosexual que se metía con otros homosexuales adultos? Pues la verdad, yo no tengo pruebas ni en un sentido ni en otro, pero hay teorías conspiratorias que afirman tanto lo uno como lo otro. Sí es cierto que bajo Pablo VI, Pablo VI tenía unas relaciones con una gente muy poco recomendable, como era, por ejemplo, el bicho Jelly de la logia masónica P2, también con otra gente tipo Michele Sindona, el famoso banquero de la mafia. Y es algo que durante todo el pontificado de Pablo VI, que no lo olvidemos, fue bajo el cual se clausuró el Concilio Vaticano II y bajo el cual se adoptaron la mayoría de sus resoluciones, entre las cuales está la de abandonar el latín en la misa, los requisitos para permitir a la gente entrar en el seminario, pues se modificaron, y aquí es posible que entre también el tema de la pederastia, porque está relacionado también con la entrada de personas que antes de la bajada en vocaciones y de la secularización de Occidente no hubieran sido admitidas en el seminario. En cuanto empiezas a necesitar a gente, pues bajas los estándares y entra una serie de gente cuya conducta sexual sería considerada antes del concilio como desordenada. Sí, cabe mencionar que cuando estábamos hablando del nuncio Viganó fue uno de los, en el periodo papal de Benedicto, Viganó fue el tercer clérigo más alto en el orden, aunque no era cardenal, pudo haber sido y no quiso ser cardenal, pero en su momento fue el jefe del equivalente al Departamento de Estado del Vaticano. Era el jefe de todos los nuncios del mundo. Los nuncios son los embajadores, para los embajadores del Vaticano. Y Viganó en el periodo con el, primero era un arzobispo tan respetado que Benedicto lo escogió a él para investigar los problemas que habían de corrupción en el Banco del Espíritu Santo, en el Banco del Vaticano. Sí, el Instituto para las Obras de Religión. Sí, y descubrió mucho. De hecho, al parecer, una de las cosas que encontró fue que faltaba mucho dinero porque estaba en fondos secretos que usaban, de hecho, muchos obispos y cardenales para hacer sus propias fiestas o orgías y demás. Cuando descubrió esto, fue cuando el Benedicto mandó a hacer un estudio sobre los problemas de sexualidad en la iglesia. Y al mismo tiempo movieron la misma mafia de la iglesia, la mafia lila, creo que le dicen, la mafia rosa. Sí, la mafia lila, la mafia rosa, el lobby gay también lo llaman. Sí, es algo. Se encargaron de mover a Viganó para que dejara de investigar el Banco del Espíritu Santo y Benedicto lo puso como jefe de la anuncia. No recuerdo el nombre del departamento, pero es el equivalente a ser el secretario de la secretaría, el secretario de Estado, el jefe de todas las nunciaturas. Sí, el jefe de la diplomacia vaticana, lo cual sin ser cardenal nos habla a las claras de que se trata de alguien que ha tenido mucho poder. La famosa frase de Stalin de ¿y cuántas divisiones tiene el Papa? Bueno, pues más de las que cuentan sobre el papel. Claro, y significa que él era el tercero entonces al mando, porque está el Papa, el secretario general del Vaticano, que es otro cardenal, y seguía Viganó, en orden seguiría el líder, el jefe de la nunciatura. Entonces en su momento fue el tercero en el Vaticano. Cuando entra Francisco, al parecer renunció Benedicto porque le entregan unos cardenales que eran muy confiables, muy muy ortodoxos, que fueron los que hicieron el estudio del problema de la sexualidad en la iglesia. Cabe mencionar ese estudio, no lo tenemos, se lo entregaron a Benedicto y Benedicto renunció la semana. Sí. No deja de ser representativo y todos los pontífices que han querido, digamos, entrar a fondo en este tipo de cosas han acabado mal. O sea, Juan XXIII, aprovechando el tema del concilio, empezó a investigar este tipo de relaciones, porque además están relacionadas con el crimen organizado y demás. O sea, hay un totum revolutum bastante curioso. Bueno, es que el Banco del Espíritu Santo, lo importante de ese banco es que es un banco de un país independiente que está en Europa, pero es un país soberano. Por lo tanto, no puede, sus libros no pueden ser registrados por nadie. Sí, cuando se trata del Banco Nacional de un país, pues el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial pueden pedir acceso y luego muy amablemente con la tradicional diplomacia vaticana les dirán que vuelvan por donde han venido con Dios. Pero eso, todo pontífice que ha intentado entrar ahí ha acabado, o sea, Juan XXIII, al poco tiempo de entrar ahí, pues fallece. Sí, Juan fue Pablo I. envenenado, digo, esto es un secreto a Sí, voces que... Juan Pablo I fue otro que, ¿sabes? Entra, nada más ser elegido, dice que va a entrar en el tema de las finanzas vaticanas y en el tema de los supuestos abusos. Ya empezaban a sonar rumores y tal, y dura 33 días. Y cuando muere decían que su cadáver olía a almendras, misteriosamente. Sí, es lo que se suele decir, como si hay algunos venenos de la familia de los cianuros, pues que huelen así por la amigdalina. Y también, pues eso, pues Benedicto al entrar a fondo en este tipo de cosas, es bajo él que se realiza el actual códice para las admisiones a los, se llamaba el códice en particular. Se trataba de una guía, digamos, para hacer el filtrado de los candidatos al vicariado de Cristo, al sacerdocio, ¿sí? En la cual pues se decía que nadie que sea homosexual practicante pues podía llegar a ser sacerdote, ¿sí? Claro. Y claro, ¿por qué estamos trayendo Que esto esto no es cuando se nuevo, supone? digo, porque hay un, desde Leo XII, creo, Leo XII había dicho que, según yo, no sé si recuerdo si es Leo XII o Leo XI, dijo que no pueden haber homosexuales, él no le llamaba homosexuales, él les diría sodomitas en la iglesia, Sí. y que en el momento de que un sacerdote se descubre que es sodomita, en automático pasa a ser laico, deja de pierde el Sí, sacerdocio. efectivamente. Pues pasa una cosa ¿por qué estamos trayendo al frente la homosexualidad cuando se supone que se habla de la pederastia y ambas no tienen nada que ver? Bueno, tienen más que ver de lo que se suele decir actualmente, porque aunque ser homosexual no te va a hacer necesariamente pederasta, hay pederastas entre los heterosexuales y más incluso que entre los homosexuales, pero es cierto que en el caso de los abusos que se han investigado tanto en los Estados Unidos como en Europa, el 81% de los niños y jóvenes abusados pues eran varones. Sí, no, y de hecho hay un estudio al respecto del abuso sexual y los homosexuales cometen abuso sexual con menores de edad 18 veces más que el resto de la población. Que al ser una minoría tan chica, significa que en números absolutos son menos, pero es increíble la cantidad de abuso sexual que hay proporcionalmente con respecto a los homosexuales. Sí, a ver, es un tabú, es un secreto a voces, porque en idiomas como el francés o el ruso, la palabra para referirse despectivamente a los homosexuales, pues está relacionada con la que viene de pederasta. Y es una muestra, digamos, de la percepción popular que ha habido de ello, ese secreto a voces que no se puede decir. Y otro Porque problema. ¿Sí me decías? sí, perdón, otro problema es. ¿A que otro de los grandes problemas, platicando con un fraile, es que, por medio ortodoxo, es que dice que los homosexuales, cuando se preguntan, ¿y por qué los padres que no son homosexuales no hablan? No dicen nada. Bueno, este Perdón, perdón. fraile, me decía un fraile que conozco, que el por qué los sacerdotes más ortodoxos no atacan el problema de la homosexualidad adentro de la iglesia. Es por una cuestión muy, muy siniestra. Los padres homosexuales saben qué padres no son homosexuales y cuáles son los más ortodoxos y cuáles no los detestan. Entonces lo que hacen los homosexuales es que van y confiesan su pecado de, es que yo, fíjese, van y confiesan con el padre ortodoxo sus pecados de homosexualidad, de actos sodomitas. Entonces por el secreto de la confesión, ese padre no puede hablar, porque si llegara a hablar, pues está rompiendo el secreto de la confesión. Efectivamente. Eso Y por un es. lado. Ahí también se suele atacar también a los sacerdotes que son, digamos, más rígidos, más tendentes a seguir la doctrina secular de la iglesia, y cuando precisamente les atan este tipo de casos. Hay una serie de libros escritos acerca de cómo la oscura rebelión en la iglesia, ahora que lo recuerdo, de Ricardo de la Cierva, un historiador español hoy prácticamente olvidado, y eso que llegó a ser ministro de Cultura en los años 80. Y narra esta situación de la homosexualidad en la iglesia. No la menciona explícitamente, la menciona como parte de unos círculos, digamos, secretos de poder, entre los cuales estaría, pues, nuestros viejos conocidos, la francmasonería, una serie de sociedades secretas con ritos de poder, digamos, que también para formar parte de ellas te obligan un poco a realizar un acto iniciático tan horrendo que ya, bueno, ya tienes las manos manchadas, ya eres uno de nosotros y ya nos pertenece. Es lo típico como ocurre con con las pandillas y con las organizaciones mafiosas. Tienes que tener un delito de sangre y además cuanto más horrendo, mejor para formar parte de ellas. Pues al parecer, lo que dice de la Cierva y lo que dicen muchos otros es que dentro incluso de la iglesia han llegado a anidar organizaciones de este tipo. Digo, y es entendible, la iglesia es entendible que Satanás intrate, o sea, corrompa a la iglesia cuando es su enemigo principal. Sí, efectivamente. Y esto es algo que viene relacionado también con el auge de la teología de la liberación. Los jesuitas, digamos, que trataron de hacer un híbrido entre Cristo y Marx y se olvidaron a Cristo en el camino. ¿Sabes que en Hispanoamérica pues tuvo tanto predicamiento durante ciertas décadas y sigue teniendo Sí, algún? el Papa actual es un Papa que fue, que estudió con los jesuitas, es un jesuita y viene de esa rama de la teoría de la liberación. Sí, al parecer no era un adepto ferviente de la misma, pero sí que era bastante cercano. Sí, no, digo, él mismo ha dicho que es marxista, abiertamente. Bueno, es lo que llego a decir, era más bien que son los comunistas los que piensan como cristianos. En cierto modo, es verdad que el socialismo es un cristianismo sin Cristo, es un cristianismo sin encarnación, sin Dios. Sí, es una herejía, no, es una herejía cristiana. Sí, es una herejía, claro, lo que pasa es que si decimos que el cristianismo tiene a Dios como su eje, el marxismo sería como una rueda sin su eje, o sea, que gira loca. O sea, en ese. Claro. Bienvenido, Tercio. Hola, ¿cómo están? ¿De qué Hola, están muy hablando? buenas. Hola, ¿cómo? ¿De qué están? ¿De qué me perdí? Estamos hablando sobre Dragon Ball Z, sobre Raditz. Sobre Raditz, pero Raditz es medio irrelevante. Ya ni siquiera está en Dragon Ball Fighters. Hay tres Gokus y tres Vegetas y no está Raditz. Eso nos dice que el juego es una basura. Así Oh, es, así es. sí, Dios mío. No, escuché algo del cristianismo y el marxismo. No, ¿saben qué? No dejen que los interrumpe, continúen. Yo intervengo cuando crea que sea necesario. Sí, en principio lo que estaba yo diciendo era que cuando dice el Papa Francisco que son los marxistas, son los socialistas los que piensan como cristianos, en cierto modo tiene razón, aunque su elección de palabras es bastante desafortunada y puede prestarse a muchos equívocos, algo con lo que él juega bastante, no sé si conscientemente o no. No creo que no. Si no está consciente, entonces tiene un IQ mucho más bajo de lo que yo esperaría que tenga un cardenal. Sí, pero bueno. Y lo que ocurre es que, claro, en cierto modo el marxismo y los socialismos en general, como surgen en sociedades cristianas, y son una suerte de cristianismo sin Dios, que sería, digamos, si el cristianismo es la rueda, Dios sería su eje, su centro. O sea, el marxismo es una rueda que gira loca en su llanta. ¿No sería algo más bien así como el progresismo, que sería como un cristianismo sin su eje? Porque, y de hecho lleva muchas cosas al Sí, extremo. meto el socialismo dentro de los progresismos. Aunque Ya. hay que reconocer que hay socialismos que tienen bastante más enjundia intelectual y bastante más seriedad y claridad mental conceptual que los el progresismo posmoderno de hoy día. Digo, pero el socialismo simplemente es la conclusión lógica del progresismo. Sí. Digamos que, por ejemplo, todo esto. No sé. Mira, no sé. A mí me parece que más bien que el progresismo es súper individualista. No sé. O sea, me parece que el neoliberalismo y el progresismo van bien de la mano. Y el individualismo atomicista que este conlleva. Sí, en cierto modo sí, porque claro, te dejas solo frente a las multinacionales y frente al Estado. No, lo que hace es destruir lo que eran los cuerpos intermedios de la sociedad estamental de antaño. Todo eso pues lo destruye la modernidad. Y perdón, me equivoqué cuando dije que había sido el Papa Leo XI, fue el Santo Papa Pío V que dijo lo de los homosexuales. En el Concilio Laterano V dijo que cualquier miembro de la iglesia, del clero, que cometa un vicio contra la naturaleza, dado el odio que Dios tiene sobre los hijos de la perfidia, tiene que ser removido del orden clerical y forzado a ir a un monasterio o expulsado de la iglesia. Bastante claro, ¿no? Sí, no, creo que deja. No hay mucha duda al respecto, y esto lo hizo en el año 1500 aproximadamente. Es que sabes, el tema este de lo de los homosexuales y el clero y demás, es que incluso si quieres digamos suavizar un poco más la retórica, pero mantener igual de cierta manera el principio por detrás, es que hasta desde un punto de vista pragmático no tiene sentido permitir que los homosexuales sean entren al clero, porque aunque te hagan lo de los votos de castidad y todo lo que tú quieras, porque es básicamente, no sé, es como que uno como heterosexual lo manden a un harén lleno de mujeres, ¿sabes? Es como la misma, el mismo tipo de tentación. Sí, en cierto modo sí, pero sobre todo estamos hablando de que se trata de personas que han abusado de niños, ¿sabes? Y eso pues no es admisible en prácticamente ninguna sociedad civilizada. ¿Pero de qué hablas? Si los griegos y los japoneses... Los griegos practicaban eso, y los japoneses. Ay, baby. Digo, estoy completamente de acuerdo. El mundo sí. Pagano y el mundo actual se parecen. Okay, sí, okay. En cierto modo sí, sobre todo en lo decadente. Sí, digo, ambos sacrificaban niños a sus dioses o los mataban porque eran un problema. Los romanos tenían un problema grave de infanticidio. Nosotros tenemos el aborto actual. O sea, lo que está pasando es que el mundo se está descristianizando y estamos volviendo a los valores paganos. Sin ninguna de las virtudes paganas que acabo de mencionar. Sí, las nueve nobles virtudes, o siete nobles virtudes creo que eran, o sea, las hemos... O sea, ni nos suenan. O sea, de hecho, eso de virtudes, virtuosismo, nos suena a tocar el piano con muchas florituras. Sí, no, es el problema del modernismo es que sí, es paganismo sin sus virtudes. O sea, no tiene las virtudes que tenían los griegos, o el amor de los griegos a la razón, o las o el estoicismo de los romanos. O el honor de los pueblos bárbaros. Sí, claro, y en este vacío, en este caldo de cultivo pútrido, pues las infecciones oportunistas en forma de sectas, en forma también pues de otras religiones establecidas que son foráneas, pero al menos vienen con fuerza y vienen con vida, pues resultan tremendamente atractivas. ¿Y cuáles serían las virtudes paganas, Cavernario? Bueno, depende de si quieres tomar las virtudes aristotélicas, por ejemplo, esas son virtudes paganas. Pero si quieres, en general, puedes decir que los romanos eran estoicos. Ellos buscaban el no dejarse guiar por la pasión, tratarse de aceptar que el mundo externo no lo puedes controlar, y lo único que puedes controlar es el mundo interno a ti mismo y cómo enfrentar el mundo externo. Entonces, trataban de ser estoicos, o por lo menos eso era lo que buscaban la élite de los romanos. Y la élite de los griegos buscaba la razón, trataban de encontrar la razón y a través de la razón encontrar lo bueno. Y en el caso de los germanos o los otros pueblos bárbaros, eran honorables, tenían cierto honor en combate, buscaban el honor y demás. Al cambio, nosotros no tenemos ninguna. Bueno, no digo, el mundo moderno escupe ante esas virtudes de los pueblos paganos y sin embargo vuelven a todos sus vicios. No tenemos ninguna, o sea, vivimos en un mundo aún peor que el mundo precristiano. Pero ¿cómo le responderías a la gente que diría que, o sea, lo que estás diciendo básicamente destruye la tesis de muchos neopaganos que más bien acusarían al cristianismo de haber sido lo que causó la debacle o la destrucción de Occidente. Bueno, es que uno no hay Occidente sin Sí, cristianismo. claro, muchas veces es caer en la falacia cum hoc ergo propter hoc, es decir, como pasaron más o menos a la vez, pasaron de manera simultánea, pues la una es culpable de la otra. Y de hecho es al contrario, porque hoy día si nos queda el latín, es gracias sobre todo a la labor de la iglesia. La lógica, el razonamiento, la dialéctica, todas estas herramientas nos vienen gracias a la escolástica. Y resulta descorazonador ver a personas instruidas, a personas cultas que todavía siguen creyendo a pies juntillas eso de que fue la iglesia lo que provocó la caída del Imperio Romano y no su propia dinámica interna de, pues eso, simplemente su ciclo civilizatorio. Es como echar la culpa al Islam de una caída de Europa, ¿no? Una caída de Occidente. El Islam es, digamos, la infección oportunista, el SIDA lo tenemos nosotros. Sabes que yo empecé a atar un poco la de cristianización del mundo, que en mi opinión en verdad es descatolización. Un poco con la leyenda negra y con digamos, la invisibilización y destrucción, no sé cómo decirlo, de la reputación de España. O sea, me parece que coinciden bastante la destrucción del mundo o la relegación del mundo y los valores católicos y de España en su rol como martillo del catolicismo o espada del catolicismo. Espada de Roma, martillo de herejes, luz de Así es, Trento. así es, así es. Entonces, no me parece coincidencia eso. Porque por ejemplo yo veo, casi siempre veo todos estos, digamos, neopaganos y demás, los veo en la anglosfera. O sea, es un fenómeno muy, muy del norte de Europa, pues. Digo anglo, pero en verdad quiero decir como del norte de Europa. Son ellos los que están como queriendo regresar a lo de Thor y qué sé yo, y cómo es que se llama esto, a Satru y todas estas cosas, ¿no? Todos estos movimientos. Y yo veo también un paralelo en eso, pero en gente que no es rubia, en gente que no es blanca ni ojos azules ni nada, sí, pero que las tenemos igualito. Es el mismo anticristianismo, antiespañolismo. En los indigenismos en Latinoamérica, pues, o sea, es lo mismo, es el mismo tipo de movimiento, el mismo tipo de retórica anticatólica, antiespañola en el fondo, pero que esta gente simplemente es marrón y no es rubio, ¿no? Entonces, a veces no se les toma tan en serio, pero es el mismo tipo de cuestión, y por eso yo veo que en el núcleo hay este tipo de, o sea, no sé si es antiespañolismo porque España era católica o anticatolicismo, y como España era católica se incluye todo ahí, pues, Creo que pero sería, yo sí lo veo creo que así. es anticatolicismo. Y como España es el país más importante para el catolicismo, pues ahí tiene que caer España. Claro, eso mismo fue, pues, era anticatolicismo y simplemente, porque en verdad, o sea, no sé si están de acuerdo, no sé si tienen algún otro comentario, porque en verdad, yo empiezo a ver todas estas cosas y veo todas estas disfunciones y yo decía, oye, pero España estaba peleando contra esto, oye, pero España estaba tratando de esparcir este mensaje que hace falta en el mundo actual, o sea, y España católica, quiero decir. Y veo todos estos ataques y muchas, y digamos, desde que empecé a tomar conciencia de eso o tener esa perspectiva, cada vez que veo un ataque. Por ejemplo, lo que dije, ¿no? De estos neopaganos, del norte de Europa, lo que tú quieras. Cuando los veo así, digo, bueno, si quiero estar de acuerdo con ellos, entonces tendría que estar de acuerdo en la destrucción de lo que hizo España o aquí en América. O tendría que estar de acuerdo en que España lo que hizo fue una cagada mundial por 300 años. Y es así como, bueno, ¿sabes qué? No lo voy a. No, no, no, no, no me parece. Entonces, el rechazo que me llevó, o sea, el mismo rechazo a lo español aquí en América Latina, que producido por el indigenismo, que nos causa tanta molestia, pues, o sea, aquí vas a rechazarlo y aquí te vas a burlar, lo que sea, simplemente porque son marrones, pero en lo que lo dice una persona rubia, entonces sí te lo vas a tomar súper en serio y tienen razón. Entonces ahí fue cuando me di cuenta, no, aquí hay algo, aquí hay algo más que simplemente esta cuestión de que el cristianismo es la base de todos los problemas de Europa. Que te Sí, digo, no no nos hay engañemos. Europa sin cristianismo. Sí, vamos, los primeros en utilizar Europa para referirse no a la parte europea de Grecia, sino a lo que era todo el continente, pues fueron los mozárabes, que bajo la invasión musulmana piden ayuda a los otros cristianos de Europa para España. Algunos asistieron a la llamada, otros tenían problemas bastante más importantes, porque no olvidemos que era la época que los húngaros estaban también invadiendo por el este, y bueno, eran tiempos turbulentos, las edades oscuras, ¿no? Que ya dicen nuestros amigos los anglos. Pero de todos modos, no dejemos de ver que se está aprovechando estos escándalos de pederastia, que pederastia ha habido, y que hay que ir contra los perpetradores sin piedad ninguna. O sea, De hecho, eso ahorita está en duda. Ahí disculpen que los interrumpa, porque no sé si. Vaya, llegó Paul, bienvenido. Bienvenido. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. De hecho, eso está en duda, Buenas. porque hay algunas inconsistencias con las declaraciones del cardenal Vigo. No, Diga no no. todo. Diga, no, sí, no, no tiene. De hecho, las otra vez les pasé un thread de un Sí, vato sí lo leí. que. Y no todo concuerda, o sea, hay algo que está, por lo visto, sí es una, ¿cómo se llama? Una jugarreta de poder del Vaticano. Sí, sí, pero es algo que viene incluso lo del hecho de. Es algo que viene de muy antiguo. Lo de Galileo, que siempre se suele poner como una manera de decir que la iglesia es el obscurantismo, y no, simplemente fue una lucha de poder entre los Piccolomini y los Barberini, si no recuerdo mal, que eran dos familias que se disputaban el papado en aquella época. Galileo pilló un protector de una de las dos familias, de los Barberini creo que fue. Y los Piccolomini pues dijeron, pues vamos a darle una batada a los Barberini en el culo de Galileo. Básicamente, pues, lo de que el mundo, la Tierra girase alrededor del Sol o viceversa, en verdad se la pelaba, porque estamos hablando de gente que poco antes había realizado la reforma del calendario utilizando los cálculos de Copérnico, que obviamente si tú tienes un sistema geocéntrico, los cálculos de Copérnico no te valen de una leche. Pero Y de bueno. hecho a Copérnico no le Habida hicieron cuenta de. nada. Correcto. Recordemos cuál era la profesión de Copérnico. Era canónigo de la catedral, ¿vale? Cura, ¿vale? Pero digresión histórica aparte, tengamos en cuenta de que este hecho lamentable, condenable y execrable, que son los abusos a niños por parte de miembros de la jerarquía eclesiástica, se va a utilizar, como se suele utilizar casi todo, por parte de los enemigos, no tanto de la iglesia, sino incluso de los enemigos de la fe y por parte de las organizaciones subversivas que lo mismo hacen uso de, digamos, de la pederastia para pedir, por favor, clemencia con el pederasta y quitar la edad de consentimiento y tal. Lo mismo te piden eso un día que luego tratan de hacer No escándalo hizo abrir los homosexuales. con los abusos. Lo increíble Sí. de esto es que con lo de Viganó se demuestra que no tiene ningún, o sea, obviamente que la prensa no tiene ningún principio, porque lo que te están diciendo es que pueden atacar a la iglesia, podrían ahorita pegarle más duro porque incluso al Papa, y sin embargo no le hacen nada. Porque eso significa que el Papa está, o sea, que la prensa está a favor del Papa, directamente. Sí, recordemos, cuando tu enemigo está cometiendo un error, nunca lo interrumpas. Oye, yo quiero regresar un poco a lo que dijo Carnario sobre que no hay Europa sin cristianismo, porque sé que la audiencia le puede dar un poco de derroche, de Y alergia a tenemos que eso. explicar por qué. Sí, o sea, hay que explicar el matiz. O sea, cuando Carnario dice eso, él no está diciendo que no habían europeos hasta que existió el cristianismo, o que antes del cristianismo los europeos vivían en cuevas o en chozas de paja tirándose mierda uno a los otros y que llegó Que bueno, el en el norte sí era así. También con sus matices, ¿no? También con sus matices. No, no, no. Eran muy súper industriosos y tenían un uso del acero impresionante, pero La famosa respuesta de Disraeli a Charles Stuart Parnell, que luego él le respondió como, ¿sabes? Prefiero eso a que mis antepasados hayan matado al Cristo. Pero bueno. Obviamente. Sí, no, era una época en la cual se odiaban cordialmente, pero al mismo tiempo manteniendo un altísimo nivel de diálogo. Es una delicia leer los diálogos de ¿O esta gente. Ahí se aprende cómo es el bastante meme, inglés. otra sarca ahí que le metió cel a un periodista argentino, que el periodista le pregunta que qué opina de las atrocidades de Pizarro? Y se le pregunta, mire, tú me preguntas eso, que ¿tú qué eres? Pues, ¿cómo me preguntas eso? Y el periodista le dice, le pregunto esto como argentino de ascendencia alemana. Y entonces él le responde, bueno, pienso que Pizarro fue menos cruel que Hitler y menos estúpido que Perón. Eso ha dolido. Bueno, pero quitando eso, o sea, volviendo al matiz, o sea, carnario no es que quiere decir de que antes eran monos en Europa eran puros monos en cavernas y tal, porque obviamente la Grecia y Roma hasta que se convirtió en cristiana son muestras de los grandes logros y gran filosofía y todo lo que tú quieres, y grandes capacidades intelectuales, Pero no eran físicas, Europa, políticas. era Roma o era Grecia. Correcto, correcto. Entonces, Exacto. No había un sentido de unidad hasta que no lo correcto. trae la Universitas Correcto. Cristiana. Esa idea, o sea, los romanos no consideraban, ay, que somos europeos o no eran cosas, sino que Era la ¿eras República. romano o no eras romano? Siempre fue la República. De hecho, Entonces, el peor genocidio que se ha realizado en posiblemente en la historia europea de Europa fue, o sea, contra un pueblo europeo, fueron los romanos contra los galos. correcto. Eternal Entonces, creo que, o sea, se une un poco con el programa de la semana anterior, en el que Simonó y yo hablamos de Gustavo Bueno, y pues hablamos de los mitos. Y la palabra mito no quiere decir mentira, sino que es como una metáfora que te ayuda, digamos, basada en la realidad, pero que la floreas un poco para que tú entiendas un concepto o una idea, oscurezcas la idea o el concepto. Entonces, de cierta forma, por ejemplo, el mismo Gustavo Bueno dice que Europa es un mito, no porque Europa no exista ni porque los europeos no existan o algo así, sino porque Europa nunca ha estado unida, nunca ha sido una unidad. Han habido proyectos de unidad europea, por ejemplo, el de Hitler era uno, que fracasó. El Sacro Imperio Romano. El catolicismo y el del Imperio Romano iba a ser ro ro ro Romania, pues, por decirlo de una forma, no No, iba a pero ser el Sacro Imperio Romano, Europa. el de Carlomagno. El Sacro Imperio Romano, pero eso merita su propio episodio, entre comillas, la fantasmada del Sacro Imperio Romano. Pero, o sea, a lo que voy es que Al final era la unidad. España. No, la unidad de Europa nunca ha sido efectiva, nunca ha sido realmente existente. Ha sido más una idea, excepto cuando era católica, pues. Y eso se rompió hace 500 años. Entonces, y de nuevo, esto sin prejuicio, no queremos decir que cuando Europa era católica no habían problemas y no había diferencias y que de alguna forma fue súper tan homogénea Europa. No, no, no, no, no es eso, sino que había, digamos, una idea global o no global, una idea unificadora, totalizadora. De unión entre los pueblos de Europa, que más allá de las diferencias internas, se consideraban católicos. Hoy en Sí, día. y la élite por lo menos, o sea, aunque los valores no siempre los llevaban a cabo, obviamente, pero sus valores en general, el valor de los europeos cuando eran católicos, eran compartidos, todos tenían el mismo valor, todos tenían los mismos principios, e intentaban lo mismo, en teoría. Sí, mucho ruido, cabernario. Tienes que bajarle el ruido ya. No, no, no sé qué está pasando, si los Zetas están atacando tu casa, cómo es la cosa. Pero bájale. Lo normal. Lo normal. O sea, para concluir, o sea, digamos, hoy en día también hay una idea de Europa, pero es una idea que creo que no le gusta mucho a la gente, sobre todo a la audiencia de un programa como este, que básicamente la Europa efectiva, la Europa de hoy en día es la Europa del capitalismo industrial gringo o alemán. O sea, la Unión Europea como una zona económica. Esa es la Europa efectiva de ahora. No sé qué opinas, Simonov, que tú de hecho estás en Europa. Sí, por desgracia desde aquí mucha gente, incluso gente como ya he dicho, gente culta, gente con una cierta sensibilidad, no solamente para asuntos históricos, sino personal, que sin embargo tienen esta concepción de Europa igual a la burocracia de Bruselas y demás lugares aledaños que solamente tienen interés para ir a tomarse una cerveza y solamente si tienes mucho dinero para gastar, porque baratas no son. Y claro, confundir, digamos, la cueva de funcionarios y de conseguidores, de manijeros, digamos, que es esto, estas instituciones europeas y estos políticos, con otra cosa que es la comunidad de naciones, siendo cada una la suya propia, pero formando parte de un todo más grande, que sería la idea de Europa, ¿no? La idea, el ideal europeo. Es algo muy difícil de obtener. Por eso es por lo que decía, bueno, que entre otras cosas, que era un mito, porque es, aunque es algo en lo que la gente cree, pero no es algo en lo que suelan tener unas bases comunes. O sea, para mucha gente que se dicen europeístas hoy día, o sea, pues, por ejemplo, un ideal europeo son los derechos humanos, o cosas que, por ejemplo, a un europeo del año, o sea, de hace un siglo, le hubieran sonado absolutamente alienígenas, ¿sabes? Algo más propio, más bien, de los Estados Unidos. Y otra cosa es que se confunde el largo periodo de paz que ha disfrutado Europa, con la excepción de los Balcanes, porque los Balcanes siguen siendo diferentes, para bien y para mal. Con la excepción de los Balcanes, desde 1945 no ha habido ningún conflicto armado en Europa Occidental. O sea, lo único que ha habido ha sido el estallido este de Ucrania, que está Pero, olvidado, ¿sabes? pero Pero sigue ¿sabes por muriendo qué, gente. no? ¿Sabes por qué ya no hay guerras en Europa Occidental, ¿no? Pues básicamente es por la bomba atómica y por la Pax Correcto. Americana, unida a la Pax Soviética, que duró hasta el año Así es. 89. No es por las instituciones europeas, porque las instituciones europeas, que tal como las conocemos hoy día, de hecho se fundan en el año 92. O sea, cuando hablan de no sé cuántos años de la Unión Europea, el Tratado de Maastricht, o Maastricht, porque en neerlandés todo suena así de bonito, el Tratado de Maastricht es del año 92, que fundan los 12 estados fundadores de la Unión Europea. Antes era la Comunidad Económica, que era simplemente una unión arancelaria. O sea, era una unión de libre comercio que al mismo tiempo pues era una serie de armonización de pesos y medidas, o sea, básicamente de dejar de hacerse la puñeta unos a otros en el terreno comercial entre los países de Europa. Pero es normal, porque quien trabaje en el comercio, en el comercio internacional, pues podrá ver perfectamente que los mercados americanos son países de, pues no sé, creo que el país menos poblado de todas las Américas, pues son unos 3 millones de habitantes, una cosa así. En Europa tenemos varios países que tienen 2 millones de habitantes. Y hay mini países como Liechtenstein y tal, que son prácticamente de cachondeo, ya que tienen unos pocos miles. Cada uno con su lengua propia, con ciertas trabas propias, ciertas idiosincrasias particulares, con lo cual la armonización de ese tipo de cosas pues vino bastante bien para el comercio y tal. Pero no hay una idea subyacente, salvo el culto al dios, a la diosa democracia. No hay un gran Eso hasta cierto principio punto, englobador nomás, ¿eh? O sea, de la todo. democracia hasta que, oh, no, empiezan a llegar los partidos nacionalistas y... Sí, en efecto, esa es otra, ¿sabes? Demócratas son los que nosotros digamos. Es decir, por ejemplo, ahora mismo en España hay democracia. Gobierna alguien que no es parte de la lista más votada, que incluso llegó a perder el favor de su propio partido. O sea, pero en España hay una democracia bien, hay una democracia guay. En Hungría gobierna la lista más votada, una mayoría bastante grande de población, o sea, más del 50% de la población. Y sin embargo, pues no es una democracia. Igual Rusia, o sea, es digamos, el ejemplo más infame que puede existir, o sea, en el que siempre se están volteando Putin y, no me acuerdo cómo se llama, el otro Medvedev, que uno Sí, cambia primer ministro y otro aunque... presidente y así se van turnando, pero, o sea, yo recientemente estuve en Rusia y suena bien el sistema, o sea, Hay muchas cosas que me dijeron de que, ah, no, ten cuidado porque te vas a sentir que te está observando la KGB todo el tiempo y no sé qué, pero pues no, o sea, mientras tú no te metas con las autoridades, pues no pedos con el gobierno ruso, Sí, claro, hay que y no hay tener en cuenta homosexuales que en la de dónde calle, o vienen sea, eso es maravilloso, contrastando eso contra Brasil, o sea, el hecho en que Brasil nos iban y nos llevaban vans llenas de transexuales ahí a las fiestas, hermoso. Hombre, a ver, tampoco es cosa de que en Rusia lo que sí pasa es que si alguien es sospechoso de ser homosexual, pues puede verse sometido a una paliza en la calle, tampoco es eso. Eso es una aberración. Pero sí es verdad que hay que tener en cuenta de dónde viene Rusia, que viene de unos años 90 que Así espantosos. fueron terribles, fueron de auténtico espanto, o sea, gente muriendo por las calles día sí, día también. Y estamos hablando de zona céntrica, ¿sabes? El que no era de coches bomba era o sea, era a lo mejor un catedrático de física que se había visto reducido a tener que mendigar en la calle y se había muerto congelado, ¿sabes? Cosas así. Y claro, viene Putin, que es un hijo Putin, pero claro, pero empieza a poner una semblanza de ley y orden y entre bastantes rusos pues es bastante popular porque dice, vale, sí, un cabrón, pero es mejor que las alternativas. Es lo que dice Nassim Nicholas Taleb, tú tienes que compararlo con las alternativas y las alternativas a esta fecha muy reciente de Putin, el primer partido de la oposición era el Partido Comunista al mando de Gennady Zyuganov, que es el tío que al llegar a elegir a Gorbachov en el año 85, si no recuerdo mal, como mandamás, como premier de la Unión Soviética, dijeron, Ziuganov no, que es más ultra es más ultra que Brezhnev. O sea, alguien más moderno. Es decir, estamos hablando de Ziuganov, ese mismo Ziuganov era el que se presentaba como alternativa a Se Putin. llamaba el alcohólico que llegó al poder en ¿Yeltsin? Uf, Yeltsin, sí, o Yeltsin. sea, esa es la otra Yeltsin. alternativa. O sea, la alternativa es un Yeltsin en el poder que le va a vender el país a todo mundo, como una Bueno, de puta. Yeltsin, digamos, delegó el poder en Putin, que era alguien que era digamos, de segunda fila, Ah, pues que no venían los tenía servicios de tanto. inteligencia, o sea, era el Deep State, básicamente. Sí, básicamente hicieron lo mismo que hizo Reagan cuando al final de su segundo mandato empezaba a notarse que estaba gaga y puso de candidato al director de sus servicios de inteligencia, a George H.V. Bush. Prefiero Putina que un Luego. Bush. Sí, claro, luego no fue reelegido y cayó pues el fan número uno de Ariana Grande, Bill Clinton. Ah, el meme, De ya. mí. Hay que estar al tanto de la memética, ¿sabes? Porque la magia de los memes, meme magic, is true. Claro, Funciona. es verdad, Pero es verdad. volviendo al tema, ¿por qué están mal los güeritos? ¿Cuáles güeritos? ¿De qué hablas? Los nórdicos, así es lo que ve. Sí, los gringos, los gabachos. Sí, no, a ver, porque digamos algo que les había dado sentido a sus existencias durante 1500 años, así que había sido pues la fe cristiana, con sus matices, pues hoy es algo que se ve como fuera de onda, como algo que, volviendo al tema de la Unión Europea, cuando llegaron a hacer el preámbulo a una constitución para la Unión Europea, no sé cómo lo lograron para hacer un preámbulo que no mencionara al cristianismo ni a la Iglesia Católica para nada, ¿sabes? A la hora de la idea de la construcción de Europa, ¿sabes? Es algo que se queda uno, ¿sabes? Es como tratar de hablar de la filosofía del derecho sin hablar para nada de Roma, ¿sabes? O de hablar de lógica formal sin llegar a mencionar Grecia. ¿Sabes? Para mí es una carencia de base y que no tiene sentido ninguno. Sin hablar de computación y no mencionar a Turing o a von Neumann. O sea, hablar de computación sin hablar de Turing, de von Neumann, de Leibniz. O sea, que hablemos que el cálculo binario pues viene de Leibniz. Entonces, nada, o sea, yo repito mi punto de antes, que, o sea, es un poco esquizofrénico para un español tomarse tan a pecho creer estas cosas, porque las cosas estas del neopaganismo y demás, y rechazar el catolicismo, Porque es básicamente rechazar tu historia, o sea, Oye, Tercio, sí. una pregunta, o sea, supongamos que un español, güey, rechaza el cristianismo y el catolicismo. ¿Qué paganismo va a volver exactamente en España? O sea, eso no me queda claro. O sea, ¿qué tanto sería eso? ¿Sería el paganismo de los celtas, el paganismo de los visigodos, el paganismo de los vándalos? O sea, No, ¿cuál? el griego, el griego. Al parecer, sí, al parecer la influencia griega en España era desde hace bastante ¿Quién tiempo seguiría a y Zeus o a...? bueno, también podría haber fenicio, Sí, digo, claro. porque están los porque estaban Claro, la inmensa. los podrían seguir a Moloch, entonces. Con el mismo Claro. español. Sí, no, Sí. no. Es que claro, la inmensa mayoría de españoles no saben ni siquiera quiénes eran Tanit, Baal, Astarte, Sul, toda esa gente nos suenan totalmente al Sul, eso es un color. Mira, yo en mi diletancia, o deletancia, no sé cómo se pronuncia, yo estaba, diletancia, yo Diletancia. estaba considerando lo del paganismo, ¿no? Entonces yo dije, o sea, pero desde un principio dije, mira, pero, o sea, yo soy español, o sea, si yo voy a ser pagano, no puedo andar adorando a Odín, eso es una estupidez, eso es un sinsentido. Entonces, pero voy a ver qué dioses, españoles, ¿no? Y eran unos nombres que en mi vida había leído, o sea, no sabía nada, era así como, ah, ¿quién, ah? ¿Quién? Sí, Ajá. beleños, endobélicos, tú dices, Sí, ¿lo me quedé así, qué? exactamente, me quedé así como, no tengo ni una imagen mental de este dios, ¿no? Entonces era como, bueno, entonces me voy a Marte, ¿no? Me voy a los dioses romanos, pero es igual de inauténtico. O sea, la cosa es que yo ni siquiera estaba buscando ser católico y no me convertí en católico porque era la religión de España. O sea, quizás un poco la chispa al principio fue así. Pero es al revés, pues le gané aprecio a España por el catolicismo, porque me di cuenta, coño, mira todo lo que se logró y mira todo el motivo, todas las cosas grandes que logró España en nombre de, o pensando, o con esta moral, o con este ímpetu. Y entonces, Sí. simplemente yo repito, el paralelismo es, si tú agarras y te burlas de los indigenistas en América por querer volver a sus raíces, aztecas o el incanato o lo que tú quieras, adorar a Mama Ocllo y a la Pachamama y todo lo que tú quieras, y simplemente porque son marrones, pero te parece que es súper chévere, que la gente en Escandinavia esté adorando a Odín, a Thor, lo que sea, viejo, esa. Y quemando Sí, quemando iglesias iglesias medievales. medievales, y, o sea, es lo mismo. O sea, si tú eres escandinavo, está muy bien, eso, pues. O sea, porque tú no tienes esa, digamos, esa conexión. Pero si tú eres español, te estás metiendo, no te estás pisando el huevo tú mismo, pues. Te estás pisando las bolas tú mismo. Porque básicamente luego, cuando te Sí, toque a ti, huevotes. te toque a ti defender a tu país o lo que sea, pues no, te va a dar vergüenza, no lo vas a poder hacer, no vas a poder defender a España, vas a tener que aceptar que España lo que hizo fue puras cagadas en la historia y que somos inferiores o lo que sea, y entonces, no, amigo, o sea, es más importante ser español, es más importante ser español que ser europeo o lo que sea. Sí. Volvamos a Menéndez Pelayo, que lo citábamos antes acerca de España, luz de Trento, martillo de herejes, espada de Roma y tal. Y seguía, decía, esta es nuestra grandeza y no tenemos otra. El día que la abandonemos, España volverá al cantonalismo de los arévacos. O sea, es decir, España como una unidad es algo que desde el inicio se debe al cristianismo, porque antes eran tribus, cada una de su padre y de su madre. Luego llega Roma, se forma parte del Imperio Romano y cuando cae el Imperio Romano y llegan los visigodos, es cuando realmente surge lo que es la nación española. Y lo hace ya como una nación cristiana, culturalmente católica. Sí es, sí es. Pero creo que nos desviamos bastante del tema de la pedofilia en la iglesia actual. Lo que pasa es que, yo les voy a ser sincero, a mí el tema no me preocupa demasiado. O sea, más allá de sentirme muy mal por las víctimas y hasta en el sentido de que es completamente deleznable lo que sucedió. Pero lo que voy es que a mí no me quita el sueño de, ay, ya no puedo ser católico por esto, lo que sea, Ah, porque. no, no, eso no, o sea, no afecta en Claro. nada a tu fe. No, muy al Correcto, contrario. correcto. Es algo simplemente. También, esta es otra cosa. O sea, al ser católico he ganado como una visión de escala de tiempo de que ya las cosas de cómo están ahora no me estresan tanto. Porque, O sea, hay, digamos, hay como un estrés en la derecha alternativa y demás, y es culpa del mundo moderno ¿sabes? De que no tenemos realmente mucha conexión con las raíces, no tenemos anclas, ¿no? Morales, ni espirituales, ni históricas, ni nada. Eso se ha ido removiendo poco a poco. Pero que la gente estaba constantemente buscando el fit perfecto actual en el momento de lo que sea que quieren pensar. Entonces, mira, yo no puedo ser católico porque hay pedófilos y homosexuales en la iglesia. Y es como, bueno, amigo, pero dentro de 100 años a lo mejor no. La iglesia Sí, o sí, todo ese sí. tipo de cosas. Sí, pero es así. Adelante, Simón. Sí, que esta gente me recuerda al relato que tiene Boccaccio en el Decamerón, una de las obras cumbres de la literatura italiana, que es uno de los primeros que hay, que es el relato del judío, que tiene un amigo cristiano y dice, es que es una pena que bueno, no sea cristiano, a ver si se bautiza, no sé cuánto, y dice, vale, muy bien, yo quiero, antes de bautizarme, quiero ir a Roma y quiero ver la sede de la iglesia, quiero ver la cabeza de la iglesia, quiero verlo todo. Y una vez lo haga, pues yo ya veré si me bautizo. Y entonces el otro trata de disuadirlo porque dice, Dios mío, si va allí y ve la corrupción que hay, la degeneración, cómo están la curia vaticana, clérigos simoníacos, ¿sabes? Luego teniendo comportamiento horrible, no sé cuánto. ¿Sabes? Como vea, eso es cuando ya definitivamente no se convierte. Y efectivamente el judío va a Roma, ve todo eso y cosas peores, ¿sabes? Es terrible. Vuelve y le dice al amigo, está decidido, me bautizo. Y dice, ¿cómo? ¿Pero no viste todo lo que había en Roma? Y dice, sí, lo vi, horrible, asqueroso, ¿sabes? Pero te digo una cosa, si una religión que tiene a su cabeza a esa gentuza ha sobrevivido durante 1500 años, tiene que ser por narices la verdadera y Dios la está sosteniendo. Es algo así, yo ni me, ya yo ni me preocupo por esas cosas, es así como que eventualmente todo va a estar bien. Sí, a ver, Dios proveerá, pero al mismo tiempo tenemos que estar Correcto. muy atentos y estar muy atentos porque vemos lo que quería mencionar yo antes y con esto pues ya me despido que tengo un compromiso. Siento tener que dejarles, Bien, bien. pero Bueno, lo muchas gracias que por haber decía antes, venido. que nada a ustedes por la invitación, pero lo que quería decir es que la misma gente que nos vende por un lado, en la bajada de la edad de consentimiento como algo bueno, que la sexualidad es algo que se tiene desde una edad muy temprana, no sé cuánto, no sé qué, que al mismo tiempo pretenda escandalizarse de los escándalos de pederastia solamente por una estrategia subversiva, que es la que han tenido siempre. Si vemos los nombres de los, digamos, Proponentes. sí. Y si vemos los nombres de los principales activistas del orgullo gay y tal, vemos que inmensa mayoría de ellos eran miembros del Partido Comunista en países que no eran comunistas. Estamos hablando otra vez de la estrategia de subversión, desestabilización, crisis y normalización. O sea, es la estructura revolucionaria de toda la vida. Es decir, primero pedir más derechos para colectivos oprimidos que se utilizan. Con razón o sin ella, se utilizan como tropas de choque que desestabilicen el país, provoquen una crisis al frente de la cual se ponen en el poder el partido y una vez llegue al poder, pues entonces se produce una corrección como la que hubo con Stalin. Antes de, durante la década Lenin, de más bien. 1910 y en 1920, pues claro, bajo Lenin, pues hubo un Todo montón peor. de, claro, se despenalizó el amor libre, el adulterio, la Creo que homosexualidad, eso tal. se Luego llega llama Stalin al poder y leninismo biológico. Creo que han salido temas recientes sí, y luego, de eso en la derecha. claro, luego llega Stalin al poder y dice, vino el comandante y mandó parar, se acabó la diversión. Y eso, pues vemos que gente como el mismo David Thorstad o Allen Ginsberg, o sea, otros santones de la izquierda y de grandes proponentes de la subversión cultural, de la contracultura, o sea, que fueron miembros incluso de la NAMBLA, North American Man Boy Love Association, o sea, es decir, la asociación de amantes pederastas. Hay que tener huevos. Y ese tipo de cosas, pues hay que tener los ojos muy abiertos, los de ver. Exactamente. Y sí, y tener muy claro no solamente los hechos, sino la interpretación de los mismos y la manipulación de los mismos que se nos puede querer hacer. Cuando la misma prensa que jalea que haya niños asistiendo a los desfiles del orgullo gay, luego se ponen las manos en el cielo por los abusos de curas pederastas, digo, no señores, o condenamos los dos o no condenamos a ninguno, porque están en un nivel Es parecido. como más o menos lo que una vez dijo este Molyneux, las reglas están hechas para atacarte a ti. O sea, todo tipo de ley que Sí, existe sí. es para defender a mi grupo, y lo utilizo para atacar a mi oposición política. Sí, Carl Schmitt, amigo enemigo. Exactamente. Bueno, no sé si lo dejamos hasta aquí, aprovechando que Simonov se va, o seguimos con nuestros grandes, ¿cómo se dice? Tribas de 3 horas y media. Aunque okay, yo quiero que de ahora en adelante Sí. el programa sea de una hora y media, y no tengamos eso de que empezamos hablando de A. Bueno, no sé, lo hacemos así. Somos gente de pensamiento lateral, de metaanálisis. No sé cómo más decirlo. Es normal que nos vayamos por la tangente, pero. Por la tangente, pero. Autismo. Sí, autismo es Bueno. una palabra. Pero entonces lo dejamos hasta aquí. Yo también Sí, un tengo, poco. tengo que irme. Bueno, pues muchas gracias a todos por el programa y Sí, a gracias. ustedes por la invitación. Un placer, como ya me tienen mal acostumbrado. Bueno, gracias Simonos por venir, gracias Paul, gracias Cavernario, gracias por empezar a grabar mientras yo llegaba. Así la conversación duró un poco más. Y bueno, gracias a la audiencia por escuchar nuestras barbaridades y diatribas. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau.